Mariana Carvajal, quien ya está en línea telefónica estos minutos con nosotros para hablar de la presentación del libro Yo te creo, hermana, una presentación que se hará en Santa Rosa en los próximos días. Mariana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿es la primera visita a La Pampa? No, ya he ido otras veces con mis libros anteriores también. Sí. Y bueno, en algunas otras oportunidades. Bueno, y este jueves, jueves y viernes, vas a estar en la provincia presentando. Voy a estar el jueves presentándolo en Santa Rosa y el viernes en General Pico. Hago estos dos lugares. Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de Yo te creo, hermana? Bueno, el libro que acaba de salir es un relato coral, un mosaico de voces en primera persona. Hice entrevistas a lo largo de muchos años de mi trabajo periodístico a mujeres, lesbianas, travestis y trans, que cuentan las violencias que han sufrido por el hecho de ser mujeres o tener cuerpos con identidades femeninas. Y estas violencias van desde lo más conocido, podríamos decir, más reconocido, lo explícito, la violencia física o sexual, hasta los micromachismos. Me metí mucho con esas discriminaciones o esos machismos más sutiles, sobre todo en el ámbito del trabajo, de la política, del sindicalismo, de la educación, de los propios hogares, de los boliches, ¿no? Y entonces, bueno, trato de armar una especie de cartografía del machismo para que se entienda lo que nos pasa, ¿no? Para poner, y ese Yo te creo, hermana, el título tiene que ver con esto, ¿no? De muchas de las mujeres que han contado estas situaciones no les han creído ni en sus propios hogares ni en la justicia, ¿no? Sí. Casos que han quedado impunes o que todavía muchas no lo han podido contar hasta a sus propios padres, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es poder mostrar, todo esto nos pasa cuando salimos a las calles por ahí enojadas a manifestar, a reclamar por nuestros derechos, tiene que ver con esta historia. Y hay relatos de lo más variados, ¿no? Intenté buscar una geografía amplia, hay relatos del ámbito rural, una tarefera de Misiones, por ejemplo, de las ciudades, de ámbito académico y de adolescentes de distintas edades, distintas geografías, tratando de mostrar también esta cuestión federal en el relato. Sí, también hay voces políticas, ¿no? Sí, hay una ex senadora, hay una diputada nacional, una ex diputada nacional que integró ahora el Parla Sur y una ex concejal de una localidad más pequeña de la provincia de Córdoba, donde hablan de los machismos en la política, ¿no? Y lo que le cuesta a las mujeres, las discriminaciones que sufren por ser mujeres en ese ámbito tan machista todavía. Y está también una entrevista, aparece una entrevista a Telma Fardín, ¿es así? Sí, Telma Fardín. Yo a Telma la entrevisto sí. 2 meses antes para el libro de que ella decida hacer público su denuncia, ¿no? Así que también incluyo el testimonio de Telma Fardín contando lo que ella relata en relación a lo que le pasó con Juan D'Artés. Y me parece que un poco ahí explotó esto de la frase Yo te creo, hermana, ¿no? Me da la impresión la que el caso de Yo te creo, hermana, en realidad viene de España cuando ocurrió esta violación de La Manada, recordarás, este grupo sí. de varones que violan a una chica en una de las fiestas de San Fermín, y después la justicia dice, con un fallo muy sexista, ¿no? Que en realidad ella no había sido violada porque no se la veía en ese video que trascendió resistirse con violencia, ¿no? Pareciera que tenemos que parecernos a una víctima para que nos crean. Y cuando una sabe que en esas situaciones lo puede quedar paralizada, como en el caso lo que contó esta joven, o incluso temer por la propia vida si una se resiste, ¿no? Uh-huh. Y ahí surgió en redes sociales, en España, esta idea de Yo sí te creo, hermana, ¿no? Y después, bueno, lo hemos asumido desde las distintas geografías en Latinoamérica, ¿no? Esta idea de, bueno, muchas veces está arraigado el mito de que las mujeres mentimos para sacar provecho. Como generalmente las violencias físicas y sobre todo las sexuales ocurren en un ámbito sin testigos, a veces una no lo cuenta en el momento, lo cuenta mucho tiempo después cuando ya no quedan marcas físicas de ese daño, la justicia nos exige pruebas en el sistema penal que no podemos garantizar más que con nuestro relato, ¿no? Y el Yo te creo, hermana, viene a ratificar eso, a avalar esa palabra, porque las mujeres no inventamos. Puede haber alguno que otro caso, pero en general lo que marcan las investigaciones y la propia casuística es que la mayoría de los casos quedan impunes, porque no se han contado, Fíjate, después de lo de Telma Fardín, que se instaló con el hashtag Mirá cómo nos ponemos, sí, hubo una avalancha, una catarata de relatos en las redes sociales de situaciones de violencia sexual que había mujeres que nunca habían contado, nunca habían hecho pública. Esos casos no están denunciados, esos casos están impunes. Entonces, la mayoría, me atrevo a decir, de las situaciones de violencia sexual y física en la Argentina todavía quedan impunes. Uh-huh. Y esto que decías antes, ¿no? Un poco de desprestigiar a la persona que denuncia, a la mujer que denuncia, ¿no? Sí, culpabilizarla. Esto es muy típico también de nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Esta idea de desconfiar de la palabra, por algo será, algo habrá, sí, hecho, porque, ¿no? Porque ahora y no antes. Porque ahora y no antes, y pensar que en realidad quiere sacar algún rédito, ¿no? Que lo quiere a él destruir, y en realidad lo que una quiere es que le crean y que la escuchen. A mí me pasó mucho en estas entrevistas que por ahí me agradecían a mí por haberles escuchado, ¿no? Eso es muy emocionante. Me agradecían, había como una reparación ya en ese primer acto de escucha y donde te creen. Mariana, de todas estas historias que aparecen y estas entrevistas que aparecen reflejadas en el libro, ¿hay alguna en particular que te haya conmovido por algo especial? Mira, todas las que incluyo tienen que ver con algo que me generan a mí, pero son muy variadas. Hay casi 60 relatos diversos, de diversa intensidad, digo, ¿no? Hay algunas que tienen que ver con situaciones de discriminación y micromachismo en empresas, por ejemplo, en las oficinas de sistemas, donde hay especialistas en sistema mujeres, imagínate esos ámbitos que históricamente han sido muy masculinos, muy machirulos, donde relatan lo que les pasa por ser tal vez la única mujer en esa oficina. Y después hay relatos, por ejemplo, de una ex monja que cuenta la situación de sometimiento a la servidumbre a las que están expuestas, y estuvo ella durante 20 años en una congregación católica de la provincia de Salta, donde las mujeres terminaban siendo las empleadas domésticas gratis para los hermanos que formaban parte de la congregación y sobre todo para quien la dirigía, un sacerdote. Y hasta, digamos, las diferencias tenían que ver con la comida de menor calidad. Ellas salían a pedir, pedir donaciones, cocinaban, les lavaban hasta los calzones a los hermanos, ¿no? Digo, esto también está reflejado. ¿Qué fue ser mujer en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar? ¿Qué es ser mujer estando privada de la libertad en una cárcel en la Argentina, ¿no? ¿Cómo esa situación tiene un contexto distinto para las mujeres que para los varones? Hay relatos que tienen que ver con el sindicalismo, ¿no? Con mujeres del sindicalismo y las barreras, las discriminaciones que sufren en ese ámbito. Y también hay relatos que tienen que ver con un médico, por ejemplo, en Neuquén, que todavía está impune su caso, ¿no? Sí. Un ginecólogo que abusa de las pacientes y ya fue dos veces a juicio y la justicia no les cree a las denunciantes. Y ahora se va a iniciar por tercera vez en mayo. Y es un reconocido ginecólogo que atiende a la clase media de la ciudad de Neuquén, por citar alguno de los ejemplos, ¿no? Uh-huh. Hay relatos que tienen que ver con, los abusos que provocaba, que perpetraba un reconocido juez camarista de Mar del Plata a las amiguitas de sus hijas que iban a la casa a jugar, ¿no? Y hasta hay una escena que yo no me la puedo sacar de la cabeza, que cuenta quien me dio su testimonio, Carolina Carrillo, que fue una de las sobrevivientes de esos abusos que ocurrieron cuando ella era niña y ahora es una adulta de 40 y pico de años, investigadora del CONICET, y hay una escena que ella cuenta donde él abusaba de las amiguitas de sus hijas, incluso en la escena en la cual se están apagando las velitas de un cumpleaños. Cuando se apaga la luz, manoseaba a alguna de las invitadas y esa niña pensaba que eso no podía estar ocurriendo, porque si nadie lo veía, ¿cómo podía estar ocurriendo, no? Bueno, y muchas veces las niñas, cuando pueden poner en palabras, tal vez, y si es alguien prestigioso o amigo de la familia, se desconfía, pero a vos te habrá parecido, ¿no? Te habrá parecido que pasó eso. Y se sigue de largo para no mirar con detalle, porque estas situaciones son dolorosas, ¿no? Y a veces hay quienes prefieren mirar para otro lado. Creo que es momento de tomar conciencia que queremos que estas historias, ojalá que algún día estas historias que sirven hoy de espejo para que las mujeres, yo invito quienes quieran leerlo, ¿no? Las mujeres van a encontrar ese espejo de a mí también me pasó, a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga, algo de esto te pasó. Y que sirva también para los varones, para que tomen conciencia de estas situaciones, cuando denunciamos de qué estamos hablando. A veces dicen que no nos entienden, ¿no? Bueno, ahí está contado todo para que nos puedan entender y para que logremos que esto en algún momento sea historia, sea pasado, sea una cartografía de lo que pasaba en la Argentina con el machismo en la sociedad y hayamos podido avanzar a una sociedad más democrática, con igualdad de oportunidades, donde el machismo sea pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué sensación te quedaste cuando concluiste el libro, ¿no? Pues me imagino que es un poco de contrariedad, ¿no? Por un lado, lo bueno de haber terminado un proyecto como este, pero por otro lado, bueno, todas estas historias que vos decías, ¿no? Bueno, yo hace muchos años que las vengo escuchando, entonces no es que me sorprenda en el sentido de sabía con qué me podía encontrar. Sí, hay algunas historias me sorprendieron más que otras, ¿no? La de la ex monja, la verdad que yo no lo podía creer, ¿no? Pero la sensación siempre cuando termina un libro es la satisfacción de un proyecto, pero con la sensación de que podría ser, que no lo tengo que cerrar nunca, porque me encantaría seguir recorriendo el país, Latinoamérica, seguir sumando, escuchando a las mujeres para hacer otro Yo te creo, hermana, ¿no? Porque creo que hay mucho más para contar. Bueno, te vas a encontrar con un par de historias acá en Santa Rosa también, ¿eh? Porque estás en una semana media clave. Cuando vengas el jueves, el viernes, buenísimo, seguramente para... te van a poner al día. Muy bien. Bueno, Mariana, los y les espero en estas presentaciones. Ojalá se puedan acercar para acompañarnos. Y también estamos organizando un taller de periodismo con perspectiva de género para informar en tiempos de ni una menos, así que quienes quieran inscribirse, bueno, están los datos en los flyers que están circulando. Uh-huh. Muy bien, bueno, ahora lo vamos a repasar. Me gustaría hacerte una pregunta más, Mariana, que tiene que ver con la política de género del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué estaría faltando? ¿Cómo está para vos? ¿Cómo está? Desastroso porque no hay presupuesto, porque las políticas públicas de ampliación de derechos han ido en retroceso desde que asumió Cambiemos a nivel nacional. Por ejemplo, la educación sexual integral, que es una herramienta federal fundamental para desarmar los estereotipos de género, para pensar que podemos educar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros niñes en otras formas de relacionarse. Bueno, sufrió recortes enormes, dejaron de hacerse capacitaciones masivas a docentes que empezaron ahora, volvieron a fin de año después del debate del aborto, pero se perdieron 3 años. El Plan Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene escaso presupuesto. Se aprobó a fines de 2015 una ley en el Congreso para garantizar el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia de género. Demoró 3 años en implementarlo el gobierno, lo acaba de empezar a implementar en 13 jurisdicciones nada más, o sea, en 12 provincias y una ciudad, en La Plata, y con un solo abogado o abogada, en realidad la mayoría son abogadas, por jurisdicción, imagínate, para dar curso a toda la demanda de mujeres que necesitan una abogada gratis, un abogado gratis. Es decir, por donde miremos, y así puedo seguir, claro, en un contexto de pobreza como el que tenemos, de aumento de la pobreza, de inflación incontrolable, las más afectadas son las mujeres, la desocupación afecta con más fuerza a las dos mujeres. Cuando vemos los índices, aumenta notablemente entre las mujeres y más en el conurbano bonaerense entre las jóvenes. Entonces, realmente estamos en un momento muy crítico. Hay muchas mujeres que los hogares monoparentales son, en la mayoría de los casos, están a cargo de una mujer, ¿no? Y en estos contextos, cuando no tenés autonomía económica, también es muy difícil salir de relaciones atravesadas por la violencia. Y creo que por donde pongamos el ojo vamos a encontrar que estamos sufriendo situaciones de enorme retroceso en este momento en la Argentina de la mano de Cambiemos. Mariana, muchas gracias y que tengas buen día. Un abrazo, hasta pronto. Te esperamos el jueves en Santa Rosa. Sí, estoy ya lista para salir. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Mariana Carvajal, periodista que estará presentando el jueves y viernes en La Pampa su libro Yo te creo, hermana, el jueves 25 en la ciudad de Santa Rosa, el viernes 26 en General Pico. En Santa Rosa es en La Maroma y en General Pico será en El Desvelo.